In nome del Padre, dell'Hijo e dello Spirito Santo. Amen. Dio amoroso e bondadoso, alleluinos en tu nombre, guíanos hacia un encuentro más profundo con tu Hijo, Jesucristo, que con su gracia nos transforma y nos revela su presencia viva en nuestras vidas. Por el poder del Espíritu Santo, ayúdanos a ser mejores corresponsables de tus bendiciones abundantes. Abre nuestros corazones a las necesidades de nuestra iglesia y al hambre en el mundo. Y en este año de los sacerdotes, muéstranos cómo cuidar de ellos, cómo caminar con ellos y cómo trabajar con ellos para así acercarnos a tu reino. Te lo pedimos a través de Cristo nuestro Señor. Amén. Y es miembro de la Comisión del Comité Consultivo de Nuevo México de la Comisión de los Derechos Civiles de Estados Unidos. El obispo Ramírez es el segundo de dos hijos, obtuvo su licenciatura en la Universidad de St. John's en Houston, Texas, y su maestría en la Universidad de Detroit. Fue ordenado sacerdote en 1966 en Houston, Texas. Es miembro de la Congregación de Saint Basil. Fue nombrado por el Papa Juan Pablo II obispo auxiliar de la Arquidiócesis de San Antonio, Texas, en 1981. Y fue ordenado al episcopado el 6 de diciembre de 1981. El liderazgo pastoral de José Ramírez ha sido valioso y variado. Ha servido en la parroquia de Saint Mary en Owen Sound, en Ontario, Canadá. Fue capellán para los estudiantes de la Universidad del Centro Cultural Aragón de la Ciudad de México y sirvió como vicepresidente ejecutivo del Centro Cultural México-Americano, Mexican American Cultural Center, en San Antonio, Texas. También fue miembro del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la libertad religiosa exterior. Entre sus muchas responsabilidades, con la Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos, USCCB, él es miembro de los comités en política internacional, migración, servicios y servicios de refugiados, de liturgia y comisión de asuntos hispanos. El obispo Ramírez también sirve en la Junta Directiva de la Sociedad Extension, en el Catholic Extension Society, la Sociedad de Extensión Católica. Bueno, son muchas las responsabilidades y le damos la bienvenida y nos honramos de tenerle aquí entre nosotros para este importante tema con el que vamos a abrir, el rol del obispo, que es crucial en el papel de la corresponsabilidad, la implementación y el desarrollo de la corresponsabilidad. Le damos la bienvenida a cada uno. Como obispo de Dallas, ya de México, en esta ciudad, decía, cada obispo tiene el derecho de estar en su diócesis por lo menos un día al mes. Hoy día no es ese día para mí, estoy aquí en Dallas y mi diócesis está muy lejos de aquí. En el estado próximo a la oeste, que se llama Nuevo México, muchos dicen, bueno, ¿qué parte de México es Nuevo México? Pues no es, fue un tiempo. Está entre el estado de Arizona y Texas, ¿no? Y estamos al norte de la frontera con México y al sur de Colorado, así que ya saben de dónde soy. Bienvenidos a todos a mi estado natal de Texas. Nací en Texas, soy chicano, como a veces nos decimos, México y americano. Tenemos muchas ventajas. Por mucho tiempo nos sentíamos menospreciados como raza, como cultura, porque no éramos ni mexicanos ni americanos. Los mexicanos no nos aceptaban, nos decían pochos, ¿no? Porque no hablábamos bien el español. y luego los americanos nos rechazaban porque no hablábamos el inglés. Sin embargo, a través de los años hemos sido cada vez más aceptados. Ya tenemos miembros en el Congreso, en las legislaturas estatales, ahora muchos líderes en todos los rangos de la sociedad, como la educación, la medicina, el militar, donde quiera, estamos presentes. Y ahora, en vez de menospreciarnos a nosotros mismos, como les voy a explicar más al rato, cambiamos algo negativo a algo positivo. Porque un México americano tiene algo que la mayoría de los americanos no tienen, la cultura mexicana. Y los mexicanos tenemos algo que los americanos no tienen, ¿no? Así que estamos enriquecidos doblemente. Y la mayoría de nosotros hablamos los dos idiomas. Quiero también ver a quienes estoy platicando esta mañana. ¿De qué país son? Conocí a algunos chilenos. Los chilenos, alcen la mano, por favor. ¿Chilenos? ¿Qué? ¿Puerto Rico? ¿Puerto Rico? ¿Los de Puerto Rico? Alcen la mano. ¿Y qué otros países? Venezuela. ¿Venezuela? Cuba. ¿Cuba? Colombia. ¿Colombia? México. ¿Y qué otros países? El Perú. El Perú, ok. Nicaragua. Nicaragua. Pues nos estamos haciendo enriquecidos mucho con su presencia. ¿Cuántos de ustedes tienen parientes en los Estados Unidos? Todos. Todos tienen parientes en Estados Unidos. Ojalá tengan tiempo de ir a visitarlos. O que ellos vengan aquí. El Papa Juan Pablo II tuvo una inspiración. Una inspiración muy profunda y muy necesitada. Y era de ver toda América como una América. No es las Américas, sino es América. Y cuando reunió el sínodo de 1997 en Roma, se llamó el Sínodo para América. Incluyó a todos los fieles desde el norte de Alaska y Canadá hasta los extremos de Sudamérica. Todos somos una América. Y desde entonces nos hemos reunido cada vez más los obispos, ha habido reuniones como estas, y ha sido toda una bendición, gracias a la visión que tuvo Juan Pablo II. A mí me tocó estar en Iglesia en América, conocí a muchos obispos de toda América, también me tocó estar en Aparecida, como les voy a mencionar más al rato. Hay mucha coincidencia en lo que dice el documento de Aparecida con lo que decimos nosotros en el documento de stewardship, de corresponsabilidad de los obispos de Estados Unidos. Entonces, los obispos, como cualquier otra conferencia, escribimos muchas cosas, documentos y muchos papeles. Yo tengo así de los obispos, del tiempo que yo he sido obispo, hemos escrito como 100 documentos o más, no sé cuántos. Y algunos se olvidan. Algunos ahí están acumulando polvo en las bibliotecas, en los archivos. Pero otros agarran vida, toman vida. Y este es uno de ellos. Este es uno de los documentos que nos está valiendo cada vez más. Y cada vez más lo sacamos del archivo para volverlo a leer. Y cada vez que lo volvemos a ver, tiene una riqueza. Esto se lo debemos a la inspiración del arzobispo Tom Murphy, que fue el arzobispo de Seattle. Él murió joven, yo creo que trabajó tanto que hasta murió de cansancio. Pero él fue la inspiración de esto, y como ustedes ven, al estudiar este tema que incluye tanto de la fe cristiana, y como algún obispo me dijo, yo quisiera cambiar mi consejo pastoral y mi consejo de finanzas en uno solo, que sea el consejo de corresponsabilidad, porque allí abarca todo, lo de pastoral, lo material, lo espiritual, todo y todo. Bueno, ahora vamos a usar el PowerPoint, gracias a Carlos Quintana, que anoche me pasó esto, PowerPoint. Y estamos aquí meditando sobre el rol del obispo en la implementación de la corresponsabilidad. La corresponsabilidad en general, como ustedes han estudiado, es una manera de vivir como cristianos, es decir, como discípulos. Y allí estamos viendo luego que esto es de la esencia del documento de Aparecida. Tiene que ver con el discipulado. Empieza en el bautismo. En el bautismo somos llamados a ser discípulos. A mí me interesa mucho el rito del bautismo, no solo el agua que significa vida, sino que al principio del rito del bautismo se traza una cruz sobre la frente de la persona que está siendo bautizada. Esa cruz significa que desde hoy en adelante, por toda la eternidad, la persona que está siendo bautizada pertenece a Jesucristo. Dice, esta es una de mis ovejas. Como le está poniendo la marca, como lo hacen aquí con las vaquitas, ¿no? Pero es una marca tierna, dulce, que no duele. Sin embargo, estamos allí marcados, tenemos dueño, pertenecemos a alguien, al buen pastor por toda la eternidad. Pero al mismo tiempo somos llamados, así como recibimos el llamado de Jesucristo, recibimos su vida trinitaria, así también somos llamados. O sea, tiene que haber una respuesta, en inglés response, de allí la palabra corresponsabilidad. A través de la vida decidimos seguir a Cristo, pero es todo un proceso, ¿verdad? Como habla Aparecida, hablamos de la conversión continuada, no la conversión permanente. Siempre estamos en conversión. Dios no ha acabado con nosotros, todavía tiene algo que hacer con nosotros. Y cambiar, vamos cambiando, porque eso trata la conversión. Comienza un proceso de conversión continua, maduramos. Quizá la impresión que tenemos desde el niño, porque así de ahí se nos habla mucho del niño Dios. Y hay el niño Dios, y hay que creer en el niño Dios, y hay que acariciar al niño Dios, pero después, con el tiempo, vamos madurando en nuestra apreciación, el aprecio de Jesucristo, a Cristo crucificado y resucitado. Jesucristo no permanece en el hito, sino que madura y se compromete a la misión que le envió su Padre y luego salva al mundo por su muerte y su resurrección. Y toda la vida es imitar eso, el misterio pascual, de ir de algo a otro, a algo más grande, más elevado. Por ejemplo, pasar de evitar el mal para hacer el bien. Como ayer el Evangelio, tan hermoso y tan profundo y tan significativo para todos nosotros, el joven rico que viene corriendo hacia Cristo, yo me imagino que traía unos tenis Nike. Y por ahí sabemos que era joven porque iba corriendo, un viejo ya no corremos, ¿no? Pero él sí corrió a Jesucristo y tenemos que admirar a este Señor porque hace una pregunta que yo no veo muy seguido a los jóvenes hacerme esa pregunta. ¿Qué debo hacer para ganar la vida eterna? ¿Cuándo fue la última vez que alguien vino a ti? Oye, tú que sabes mucho de la iglesia, tengo que andar muy en el mitote de la iglesia. Oye, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? No. Los jóvenes de ahora están pensando, ¿cómo voy a ganar $1,000,000 antes de que llegue a los 30 años? ¿Cómo voy a llegar a ir a la Universidad de Harvard? ¿Cómo voy a llegar a ser el presidente de la República? ¿Cómo voy a llegar a ser un gran empresario? Eso quieren hacer. ¿Qué voy a hacer para comprar un Mercedes-Benz? ¿No? O que sea un Fiat, ¿no? Entonces, este joven estaba haciendo el bien, estaba evitando el mal, había guardado los mandamientos, pero nuestro Señor lo reta aún más y se vende todo lo que tiene. dáselo a los pobres y ven y sigue. Y la única vez que alguien rechaza a Jesucristo en el Evangelio es ese pobre hijo. Y tristemente se fue alejándose de Jesucristo y no pudo aceptar el reto. Pero nosotros todos somos llamados no solamente a evitar el mal, sino también a hacer el bien. Y es lo que hace un discípulo. Un discípulo no solamente cree, no solamente acepta en su corazón la persona de Jesucristo, pero también hace el bien. Pasar de recibir al dar. Y los bebitos, los niños, como son tan dependientes de todos nosotros, los infantes, dependen de todo, su seguridad, su alimento, su cuidado, todo depende de nosotros, y entonces están recibiendo. Y poco a poco los padres los van educando, como a nosotros nos educaron, a compartir. Y es una de las primeras palabras que aprendimos. Comparte, darle de tus dulces, darle de tus chocolates al otro, y a veces no quieren. Me acuerdo que estaba el padre haciendo la colecta y invitó a los niños que trajeran su ofrenda, y a un niño le dieron un dólar a su papá para que fuera a depositar en el canasto, pues no quería dar. En la misa, qué pena tuvo el padre, el papá, porque el niño quería soltar la lana. Pasar de un amor limitado a un amor sin límites, sin condiciones. Ese es el reto. Hay un librito que escribió el arzobispo que después llegó a ser Cardenal Van Quan de Vietnam. Tiene una historia muy hermosa. Yo pienso que algún día ese señor va a ser canonizado. Murió hace poco. Pero él estuvo en la prisión 13 años y casi 10 años en soledad, o sea, solitary confinement. Y durante ese tiempo él escribió oraciones, y hay libros, y el papelito que le daban los guardias de la prisión. Y él quería una cruz, no tenía nada, estaba en la prisión para los comunistas en Vietnam. Y entonces le pide a los guardias: denme dos palitos para hacer mi cruz. Ay, no, vamos a meternos en lío. ¿Cómo vamos a darte dos palitos para que hagas una cruz? Digo, no, pues ahí nomás estamos ahí en el patio, y cuando yo camine ahí lo voy a encontrar. Entonces así lo hizo y le dejó los palitos de guardia, entonces ahí lo encontró. Oye, guardia, tráeme un hilo para armar esta cruz. Le dice, no, yo no puedo hacer eso, me van a poner en el lío. Entonces dice, pues ahí dejo un hilo ahí en el patio y yo lo encuentro. Así lo hizo. Cuando yo conocí al arzobispo Van Quan, fue en Los Ángeles en el año 2000, cuando los obispos de Estados Unidos organizamos el Encuentro 2000, cuando vinieron representantes de las culturas representadas en nuestra iglesia. Y nosotros tenemos una riqueza en esta iglesia de Estados Unidos, que tenemos gente de todo el mundo que compone nuestra iglesia. Tenemos ciudades que se celebra la Santa Misa en 30 idiomas, cada domingo, como Chicago, como Nueva York, como Los Ángeles. Y ese encuentro fue una reunión de todos para que compartiéramos nuestras historias, y fue como una especie de compartir en el sentido y en el espíritu de corresponsabilidad. Y uno de los que fueron a contar su historia fue este arzobispo. Y yo lo conocí. Y traía una cruz, no tan elegante como la mía, ¿no? Tan bonita, ¿verdad? El arzobispo traía todavía los dos palitos, con el hilo que hizo en aquel entonces. Y luego después dice que salió de la prisión. Estaba feliz de haber sido liberado. Iba caminando por una calle en Vietnam, y era ya felicita, cayendo el sol, y viene un vehículo y se para junto a él donde va caminando. Salen unos hombres y lo forzan a que se meta en el vehículo. Y dice: ay Dios, una vez más, otra vez a la prisión. y lo llevaron a las afueras de la ciudad, que estaba una casa oscura, no había luz, lo cortaron adentro y empezaron a prender unas velas, empezó a ver las caras de las gentes, eran los guardias de la prisión donde había estado, y sus esposas y sus hijos. Y uno de ellos le dice: Señor, resucita.